Fuerza centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Qué mansa pena me da. El puente siempre se queda y el agua siempre se va. El río es andar hacia lo desconocido, ir entre orillas vencido y por vencido, llorar. El río es pasar y ver todo de pasada, nacer en la madrugada de un manantial transparente y morirse tristemente sobre una arena salada. El puente es como clavar voluntad y fundamento, ser piedra en vilo en el viento, ver pasar y no pasar. El puente es como cruzar aguas que van de vencida, es darle la despedida a la vida y a la muerte, y quedarse firme y fuerte sobre la muerte y la vida. Espejo tienen y hechura mi espíritu y mi flaqueza, en este puente firmeza y en este río amargura. En esta doble pintura mírate, corazón mío, para luego alzar con brío y llorar amargamente esto que tienes de puente y esto que tienes de río. ¡Qué mansa pena me da! El puente siempre se queda y el agua siempre se va. Tristemente para los dos, amor mío. En el amor, uno es puente y otro río. Bajo un puente de suspiros, agua de nuestro querer, el puente sigue tendido, el agua no ha de volver. ¿Sabes tú, acaso, amor mío, quién de los dos es el puente? ¿Quién? ¿El río? Si fui yo río, qué pena de no ser puente, amor mío. Si fui yo puente, qué pena de que se me fuera el río. Agua del desengaño, puente de olvido, ya casi ni me acuerdo que te he querido, puente de olvido, qué dolor olvidarse de haber querido. Fragmento de El Puente, del poeta granadino español Manuel Benítez Carrasco, que abre este programa de Fuerza Centrífuga dedicado a los puentes y que sigue abriendo con otra canción. También más cercana, más criolla y bien urbana. Nos vamos ahí al Riachuelo, ¿no? Cruce entre la ciudad de Buenos Aires y el más allá. Puente La Noria de Viejas Locas. Tiran estos cerdos. Si Bobby ni pudiera los haría cagar. Y si fuera por mí los tiraría a Riachuelo. ¿Cuántos años más esto va a durar? Si tocan el botón nos vemos en el infierno. Y si la explosión no me mata ya, me voy arrastrando a comprar un cerebro. Pásame la bolsita de Popfirman. Prefiero flashear y no ver más esto. Y después que digan que vos te dopas, vos te matas solo sin llevarte al resto. Y así abre el trance de rock and roll este programa 75 de Fuerza Centrífuga dedicado a los puentes. ¿Cómo le va, compañera Fabiana? Buenas tardes, buenas noches, buen día. ¿Cómo va? Bien. Programa número 75, un montón, ¿dijiste? ¿No? ¿Dijiste 75? Sí. Ah, bueno. Tres cuartos de 100. Es un montón. Le damos la bienvenida a este programa que hacemos desde Red Eco Alternativo, que en esta ocasión siempre tratamos de conectar mundos y conectar cosas, universos, espacios, lugares, personas, y qué otra cosa sino los puentes, ¿sí? Que son un vínculo, una comunicación, un espacio que sirve para transitar o trasladarse de un lugar al otro, y la voz, la comunicación, la radio, son eso, fundamentalmente. Son puentes, ¿no? Puentes que, como brazos, ¿no? Brazos que unen una mano con otra. Bueno, los puentes unen. A veces pasan cosas que no son tan buenas sobre los puentes, que también vamos a hablar de eso. Pero bueno, lo lindo del puente es eso, que me lleva de un lado a otro. Puede ser un puente físico que quiero cruzar, puede ser un puente metafísico. Bueno, pues digamos, ¿no? Sí, un puente de pensamiento, un puente imaginario. Y bueno, pero ¿qué otra cosa sino el lenguaje? Un puente como un sueño, el lenguaje como puente. El lenguaje como puente, digamos, si no hubiera lenguaje estaríamos aislados, ¿sí? Con ríos o mares pasando entre nosotros sin poder comunicarnos. El lenguaje es esa forma de estar, de pasar del otro lado. Cantidad de puentes curiosos. La producción del programa nos acercó puentes que jamás yo pensé que podían existir. De eso también vamos a hablar. De sí. Los curiosos puentes que hay en todo el mundo. Y los puentecitos, esos puentecitos chiquitos que cruzan charquitos, arroyos, que sirven para pasar una zanja, puentes de madera, puentes de piedra, de hormigón, grandes puentes moles enormes de acero, de aluminio, enormes ingenierías de la tecnología humana. Los besos arriba de los puentes. Los besos arriba de los puentes, los que ahí se tiran. Natalia me asiente, sí. Así debe tener. Saludamos a Nati del otro lado del vídeo. Alguna historia ahí con los besos arriba de los puentes. Los que se tiran de los puentes. Sí. ¿No? Digo, ya sea para este deporte que no. No, pero hay un deporte que se tira, el bungee jumping, ese que se tiran con una soga de. Con una cuerda y saltan. Bueno, y hay quienes han elegido esa manera. ¿Vos cómo conocés eso del bungee jumping? Trágica, de algún modo, también de. Bueno, de definir un estado en la vida. Digo, ¿cómo conocés vos eso del bungee jumping? Porque, bueno, son cosas que uno conoce, nunca lo hice. Pase, no, compañero Sebastián, una, bienvenido. Una compañera que ha hecho bungee jumping. Ah, después nos va a contar. Y por sí. Ahí no. No, no nos va a contar. No. Hay puentes de canciones. Miles de puentes de canciones, porque digamos los puentes son algo simbólico y metafórico, pero también algo concreto que une y están en todos lados, unen las carreteras, los puentes del ferrocarril, cruzan ríos, acercan ciudades, y de eso también se hace la experiencia humana. Hay canciones, hay relatos, hay cuentos. Los puentes de los instrumentos. Están los puentes de. Que ahora en un ratito vamos a hablar de eso. Están los puentes en la literatura. La literatura también es un puente entre una persona o un pequeño mundo y infinidad de seres que se sienten hermanados y conectados por los puentes. Están los puentes de Cortázar, a los que los dedicaremos especial énfasis. ¿Cómo le va, Seba? Ahí ando, buenas noches. Qué alegría tenerte de vuelta después de mucho. Acércate al micrófono, dicen de otro lado. Sí, estuve enfermo de hepatitis, estuve en reposo mucho tiempo. Y nada, ahora estoy recuperándome de a poquito. Muy bien. Puedo decir todos los cuidados que tenés que hacer. Sí, después te voy a preguntar. Por las dudas me alcanzan un barbijo a mí acá, porque. Bueno, alegría, bienvenido, tenerte gracias, de vuelta. Gracias. Lindo programa, ¿no? Espero para que volver, ¿no? Volver en sobre un puente, de algún modo es. Es algo lindo. Hay miles de significaciones en el habla popular, ¿sí? Desde tender puentes, ¿no? Tender puentes como acercarse hacia otro, desde la palabra o desde un montón de lugares, hasta los puentes están cortados, ¿no? Digamos como, bueno, la imposibilidad de conexión o de comunicación. O me quiero tirar de un puente también muchas veces. Eso decíamos justamente recién, pero medio como que nos censuraron para no entrar en temas que pueden herir la sensibilidad de nuestros oyentes. Bueno, de eso se trata este programa de Fuerza Centrífuga, al que ya les volvemos a dar la bienvenida porque nos gusta bienvenir. Así que escúchenos, vamos a escuchar como siempre, hacemos que leemos, contamos cosas y escuchamos canciones. Esta es una bonita canción también que habla sobre un puente, sobre aguas turbulentas, en la voz de Johnny Cash. Es un tema que no es de él, que es de Paul Simon y Garfunkel. Un tema clásico, ¿no? De Fabi. Bueno, oh, ¿no? Se habré bailado. Bueno, escuchen, es lindo. Vamos a bailar un ratito. When you're weary, feeling small. When tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your part. When darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge. ¿Están abrazados? ¿Bailando del otro lado de la radio? Bailando un lento, parece. Un lento, claro. El puente sobre, como un puente sobre aguas turbulentas, dice la canción, me voy a dejar caer. Decíamos música, ¿no? Y puentes, y el puente también es una parte de muchos instrumentos. Claro, de los instrumentos, ¿no? De cuerdas. De cuerdas, es el lugar donde se apoyan las cuerdas. Claro, vendría a ser eso, sí. Tiene diferentes formatos, digamos, depende del instrumento. Ahí estamos viendo uno de violín, que es el que está, es el más visible, ¿no? El de la guitarra es más chiquito y está un poquito más abajo. Y es lo que permite como la transmisión de las cuerdas a la caja. Y lo tensa, me parece, lo tensa y lo sube. La vibración. Poquito, claro, para que vibre y lo transmita a la caja de resonancia. Y también se le llama puente una parte de la canción, ¿no? Es como una especie de interludio entre estrofas, claro. o después de un estribillo, el puente a la estrofa. Sí, yo nunca supe lo que. Sé que hay puentes en las canciones, pero no, hasta que me lo estás explicando vos no sabía qué era. Estuvimos leyendo que proviene de una palabra alemana que es Steg, que significa puente, y que, bueno, viene del uso de la Edad Media, de los cantores que bueno, hablaban de puente para establecer una transición entre los momentos de las composiciones líricas. ¿Cómo sabe usted, Gonzalo? No, yo no sé, yo aprendo y cuento, porque no se trata de eso. Bueno, este programa que estamos acá en el barrio de Mataderos, en la retaguardia, pero saliendo también por un montón de radios amigas y compañeras por con todo, las que tendemos puentes. Con las que tendemos a través de este programa. Y a través de otros también puentes, ¿no? Pero este es uno de ellos. Que no las nombraremos a todas. O si las nombraremos a todas, porque estamos en Córdoba, en Catamarca, en La Rioja. Nombremos las provincias. En la provincia de Neuquén, en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, en un montón de lugares. En el conurbano. En la ciudad de Mar del Plata, en la ciudad de Bahía Blanca. En Santa Teresita. En La Plata. En un montón de radios, amigas. Amigas y compañeras. En este programa, que se llama Fuerza Centrífuga, y que hemos dedicado a los puentes, y arrancábamos como todo tiene que ver con todo. Vieron que hablaba el primer poema del río, que es lo que pasa y el puente es lo que queda. Uh-huh. De algún modo, ¿no? Como esa síntesis o esa comparación metafórica entre lo que pasa por abajo, lo que se mueve, lo que va y ya no vuelve, y lo que permanece quieto y ve pasar. Y un poco eso es la vida y este programa de algún modo también, ¿no? Nos dejaste patitiesos. Sin palabras. Diría Marrero. Muy filosófico. Bajo los puentes.